Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Las 70 semanas y los 2300 días. Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una de las profecías más grandes, más largas y más significativas de la Biblia. Necesitaríamos más de 2 horas para explicarla, pero solo quiero dar algunos detalles. Esta profecía arranca, según lo que dice el libro de Daniel, en el momento en que a Esdras se le permite regresar para reconstruir Jerusalén, año 457 a.C., y termina en el año 1844 de nuestra era, después de Cristo. Durante todo este tiempo se responde a una pregunta de cuándo el santuario va a ser purificado, y es el santuario celestial, es decir, cuando comience el juicio en el cielo, que comenzó al final de esta profecía en 1844. Ahora, ¿qué hay aquí? Como el libro de Esdras y de Nehemías incluye este tiempo profético, por eso es que lo tenemos aquí. Esdras regresa en el 457, y de ahí comienzan a contarse, tal como lo dice la profecía, 70 semanas o 490 años para el pueblo de Israel. Es decir, que a partir de ahí, Israel tenía 490 años para decidir, o más que para decidir, para cumplir su misión como el pueblo encargado de predicar el Evangelio. Esos terminaron en el año 34, cuando apedrean a Esteban y Dios dijo, hasta aquí. Usted puede encontrar eso, esa terminación, en Romanos capítulo número 9, cuando Pablo les dice, les tengo una triste noticia, es tan triste que yo preferiría que a mí me borraran del libro de la vida, que yo fuera un anatema. En el año 34 Dios decidió que ya no más con Israel. ¿En qué sentido? No es que se le haya acabado la gracia a los israelitas, sino que hasta ahí tuvieron la oportunidad de ser el vehículo o el pueblo que iba a predicar el Evangelio. Ahí se llamó a un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Lección. Bueno, si Dios nos llamó y nos eligió para hacer algo, hay que hacerlo, porque de lo contrario, perdemos la luz y otro es llamado para ejecutar la tarea que nosotros debemos hacer. Durante todos esos años, del 457 al 34 después de Cristo, ocurren acontecimientos interesantes. Por ejemplo, ahí está en esa misma profecía que Cristo sería bautizado en el año 27, que Cristo moriría en el año 31 y la finalización del periodo de Israel como pueblo de Dios en el año 34. Dios cumple siempre su promesa, Dios cumple siempre su palabra. Hay principios y otros elementos inmersos dentro de la interpretación de esta profecía. Usted puede encontrar en un libro en internet que se llama El conflicto de los siglos, busque un capítulo que se llama Una profecía significativa. Ahí está totalmente explicada con números, con tiempos y con señales. Dios, en su cumplimiento profético, siempre llega a tiempo. Ahora, ¿cuál es el mensaje importante aquí? Si el santuario va a ser purificado, el santuario celestial, o quiere decir que el juicio iniciaría en 1844, ya estamos en ese juicio. Dios ya inició el juicio y va a poner todo en cintura, todito, todito, especialmente ya los que murieron entraron a un sistema de juicio. Creemos que hacemos cosas en la vida y que no va a pasar nada porque nadie nos vio. No, hay un Dios que ve, hay un Dios que juzga y hay un Dios que obrará con justicia. Pero mientras ese juicio se realiza, hay un abogado que es Cristo Jesús que nos ama y nos cuida y quiere sacarnos adelante. Usted puede aprender más de esta profecía leyéndola completamente en Daniel capítulo 8 y 9 y en el libro Conflicto de los Siglos, una profecía significativa. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.